aquí, ¿vale? Mejor. ¿Sí? Vale. Vale, pues bueno, muchas gracias por este recibimiento y también por vuestro cariño, que siempre se nota. Ya lo hablábamos con Miguel Ángel, que cómo es posible que llegar de una parte de un país a otra y que el recibimiento con las personas, el calor cristiano, hace que te quedes sorprendido de que a lo mejor personas que solo conocías de oídas o has hablado un par de veces o te has escrito algunos emails y de repente es como si los conocieras de toda la vida y hay mucha confianza, ¿no? Y la verdad es que nos sentimos muy contentos de estar con vosotros aquí. No habíamos estado, es la primera vez que estamos aquí también en este local y os lo agradecemos. Simplemente esta mañana lo que quería es que reflexionáramos un poco sobre el joven de hoy y también sobre las iglesias. Y claro, es un poco delicado todo esto porque cada iglesia o cada comunidad puede estar viviendo cosas muy diferentes, con muchos matices, con muchas situaciones, pero yo simplemente lo que quería es que nos cuestionáramos un poco, que pensemos, simplemente que luego si podemos compartir entre todos un poco, creo que enriquece muchísimo de escucharnos también los unos a los otros. Bueno, ¿cómo es el joven de hoy día? Yo quería hacer un esquema muy, muy sencillo, muy simple de algo. Yo no sé si lo vais a ver, si no os lo diré igualmente. ¿Vale? Intentaré escribir grande. ¿Qué es el joven? ¿Qué es el joven hoy? Bueno, primero mira. Hasta los 80. De 16. 20 años. Ahora, a partir del siglo XXI, más o menos, ¿eh? ¿Vale? Esto es lo que es el joven. No hemos hecho ningún descubrimiento, ¿eh? Es algo muy simple, muy sencillo, pero creo que es importante, si tenemos claro el esquema este, que es tan simple, seguramente entenderemos mucho mejor lo que sucede en nuestras iglesias y en nuestras comunidades y en parte de las problemáticas que hay hoy día, porque hay ciertos asuntos que antes solo se veían jóvenes entre los 16, 20 años, pero hoy podemos vivir problemáticas en las que más o menos hay personas que están involucradas de unos 40, 43, etc. Entonces nos va a ayudar a entender mucho más las situaciones que vivimos hoy. Seguramente existen muchas características que definen al joven actual y podríamos estar aportando, pero yo me fijaría en unas pocas que quería resaltar porque creo que inciden de una forma muy específica y muy especial, tanto en la iglesia como en las familias. Y son las siguientes. Aspectos positivos. Si lo apuntáis, si no... Aspectos positivos del joven que yo resaltaría. El joven actual es creativo, es explosivo también, se adapta rápidamente a los cambios y prioriza la experiencia como medio para el conocimiento. Experimentar para conocer. Yo quería resaltar estas. El joven actual tiene una gran capacidad para crear y para innovar muchísimo. Y eso es así porque el contexto en el que se encuentra está constantemente cambiando. Entonces, eso hace que él sea cambiante. Fijaos una cosa, ¿qué sucede en la historia, en las sociedades, cuando hay una revolución, por ejemplo, la revolución industrial? Hay un elemento clave que sobresale, que puede ser, por ejemplo, el vapor, puede ser el carbón, puede ser la electricidad, etcétera, y eso tiene unas consecuencias. Pero ese elemento principal solo es gestionado por unos pocos. Todos nosotros podemos disfrutar de la electricidad, pero no gestionamos la electricidad. Y últimamente nos estamos dando cuenta de ello. Pero no lo podemos gestionar, pero sí la disfrutamos. En cambio, ¿qué está sucediendo en la época actual? Que el elemento principal en nuestra era, ese que ha generado una revolución, son las nuevas tecnologías. ¿Y cuál es la diferencia principal entre las nuevas tecnologías y en los otros elementos principales? Que en las nuevas tecnologías las gestiona todo el mundo. Y es una cosa muy interesante porque se habla ya de nuevas tecnologías, se habla desde los 80. Hace prácticamente unos 30 años que se habla de nuevas tecnologías y, sin embargo, nunca se le ha quitado el adjetivo de nuevas. ¿Por qué? Porque son cambiantes constantemente. Por eso también el joven de hoy es cambiante y se adapta mucho mejor a los tiempos. ¿Qué sucedía o cómo se gestiona hoy día el elemento principal, que es las nuevas tecnologías? Piensa, yo no sé si hay aquí personas que están involucradas o que tienen cierta relación con el ámbito audiovisual, con el cine, la producción audiovisual. Yo tuve la oportunidad de estar un poco en este mundillo y era interesante porque hace unos 15 años había muchas... Os lo hago en esquema. Gente que tuviera ideas para películas. Son personas que tienen ideas. De estas personas que tienen ideas para producir audiovisualmente, solo podían producir estas, porque no había medios. Nosotros, cuando empezamos con la producción audiovisual, las Betacam, las cámaras esas, que a lo mejor, yo qué sé, valdrían unos 6.000 euros más o menos, o lo alquilabas o no había forma posible de producir. Luego, sistemas de edición analógica, estaba en las universidades, en las productoras y poco más. Solo muy poca gente tenía acceso a ello. Pero es que además, de todas estas personas que habían tenido una idea y de estas poquitas que habían producido esa idea, solo estas podían difundir esa idea. Porque necesitabas una distribuidora, necesitabas que alguien pusiera el dinero para poder llegar a eso. Pero ahora, ¿qué sucede? Que todas estas personas tienen ideas, que todas estas personas producen porque tienen los medios adecuados, es internet, o con la cámara del móvil hoy día podemos hacer virguerías. Y hay cortometrajes con personas que hacen simplemente cortometrajes con la cámara del móvil. Y todos estos distribuyen, porque lo puedes hacer a través de Facebook, a través de YouTube, y todo el mundo, es más, llegas a más gente que antes con la distribución. Así que la transferencia de ideas es brutal, tanto las que tú difundes como las que recibes. Entonces, las nuevas generaciones se adaptan muy bien a los cambios, pero muy fácilmente. Adaptación al cambio. El joven actual no tiene tantos problemas para adaptarse al cambio como los que venimos de atrás. Él es muchísimo más fácil. Adaptación al cambio, es creativo, es innovador porque puede hacerlo y puede difundir sus ideas muy fácilmente y ser creativo. Pero además decíamos que, y esta me gusta mucho, en la característica del joven actual, está abierto a la experiencia para el conocimiento. Todos conocemos a través de las experiencias. Pero es que el joven actual tiene una fijación, aprender por medio de lo que toca, por medio de lo que siente, de lo que experimenta. Impone eso incluso por delante del conocimiento racional. Es muy positivo, por ejemplo, en el campo de la evangelización, porque las personas no sucedía como en el concepto moderno, que primaban la razón, sino que ahora es por la experiencia. ¿Cómo se conoce a Dios? Se conoce por medio de la experiencia, de la vivencia personal. No quiere decir que no haya una base y una teoría que uno pueda aprender, pero el conocimiento de Dios como padre es por la vivencia. ¿Tenéis criaturas pequeñas? Ahora, ahí veo alguna, ¿Dice papá y mamá? ¿Sí? Vale. ¿Qué es lo que primero dice un niño o una niña cuando es pequeño? Papá y mamá. ¿Por qué? Porque un día sus padres se sientan y le he dicho, mira, hijo mío, con, no sé, 8 meses, 9 meses, tu mamá y yo un día nos enamoramos y nos casamos, entonces tuvimos relaciones e hicimos el amor y entonces de ahí saliste tú. Por lo tanto, en base a este conocimiento ya puedes llamarnos papá y mamá. Y a partir de entonces la criatura dice, de acuerdo, papá y mamá. No, no es así. Claro que hay una explicación teórica, claro que hay una explicación racional. Seguro que Dios, yo creo que hay cosas que nunca vamos a entender, pero seguramente podría darnos a entender, bueno, Jesús ya decía, ¿cómo os voy a contar las cosas celestiales si ni tan solo estáis para aceptar las terrenales, no? Pero el niño no puede entender racional, no está capacitado aún para comprender por qué esas dos personas son sus padres. Pero lo aprende. ¿Por qué? ¿Porque son las dos primeras personas que conoce? No, porque puede haber conocido antes otras. Sino que son las primeras personas que reconoce. Y eso es lo que sucede también aquí. Conocimiento por medio de la experiencia. Es otra de las grandes características que tenemos que tener en mente para conocer cómo es el joven de hoy. Aspectos negativos del joven de hoy. Vamos a enumerar unos tres más. Uno es clarísimo. Que conste que esto yo no lo aprendo porque miro a los demás, sino porque me miro a mí mismo. Entonces, es como la falta de perseverancia. El segundo, la falta de disciplina. Y el tercero, el desaliento casi inmediato, repentino. Falta de perseverancia. Es increíble porque el joven actual puede llegar a tener una falta de constancia incluso para llevar a cabo sus sueños, sus proyectos, incluso para eso. ¿Dónde se ve más, dónde es más evidente esa falta de perseverancia? En la pareja. Pero no del joven cristiano, ¿eh? Todos. Es para que lo veamos a nivel global, ¿eh? ¿Dónde se ve claramente esa falta? En la pareja. En las relaciones de pareja. Piensa que nos es mucho más fácil cambiar de pareja que no reconciliarnos con la nuestra hoy día. Nos falta perseverancia en cosas como ceder para que el otro obtenga. Y también hay falta de perseverancia, y lo vemos en el ámbito de la iglesia, en el ámbito del ministerio, en las responsabilidades. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Y además de forma tan evidente. Bueno, yo creo que vivimos una sociedad donde las decisiones que tomamos, estamos aprendiendo a tomarlas a partir de los sentimientos, a partir de las sensaciones que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que las sensaciones, los sentimientos son muy volátiles, son efímeros, son intensos. Y de ahí la explosividad. Tiene algo nuevo. Pero claro, se va. Y se va de una forma muy rápida. Entonces, ¿cómo eso se alimenta? Bueno, hoy día solo hace falta escuchar, ¿eh? Escuchar conversaciones en la calle, en el colegio, en la universidad y tal. Uno de los mayores consejos que he escuchado nunca es: lo importante es que te sientas bien contigo mismo. Entonces, ¿es tan engañoso esto? Porque, y creo, yo lo he visto eso, y en cuanto a relaciones, es que ahora, pues claro que sí, si es... si eso es lo que, si así te sientes bien, si es lo que te va a hacer sentir bien. Las personas fantaseamos que ese sentir bien va a ser perpetuo. No nos damos cuenta que cuando hablamos de sentir bien estamos hablando de sensaciones. Entonces, probablemente sí que va a haber un tiempo donde nos vamos a sentir bien, pero no va a ser duradero. Pero eso forma parte del deseo. El deseo es lo que hace que nos movamos. Cuando tú deseas algo, tú te mueves para obtenerlo. Si no hay deseo, uno no se mueve. Y estos consejos de lo importante es que te sientas bien contigo mismo hacen que la persona perciba que es posible llegar a eso. Como algo perpetuo, ¿eh? Y no es posible. Y creo que eso está... si es que si tuviera eso sería feliz, ¿no? Estaría completo. Es que yo lo que necesito es eso. Luego viene el otro comentario. Ya no siento lo que sentía. Claro. Tú no te unes con otra persona para estar sintiendo algo de forma perpetua. Entonces, después de lo que es el sentimiento, después de lo que es el enamoramiento, viene el amor. Y ahí aprendes lo grande. Y ahí es por eso también las relaciones personales hablan de algo que está más allá y de algo mucho más profundo. Algo que te hace entender que, por ejemplo, Jesús no vino aquí porque estaba enamorado de nosotros. Vino porque nos amaba y porque amaba al Padre y le obedecía. Y eso también se traslada también en la vida de la Iglesia y del ministerio y puede generar confusión muchas veces porque es que ahora voy a dejar esto porque siento que no tengo que estar aquí. Ahora siento que Dios me llama a tal. Ahora siento que Dios... ¡Cuidado! El Espíritu Santo te puede llevar de un sitio a otro. Es verdad. Pero ¿cuál va a ser...? ¿Qué tenemos para realmente ver, contrastar nuestras sensaciones y nuestros sentimientos con la voluntad de Dios? La palabra. Cuando no hay conocimiento de la palabra, cuando no hay base bíblica, cuando no la encarnamos, que esta es la clave para mí, entonces... Te puedes dejar guiar y puedes poner el nombre que quieras. Pero necesitamos discernimiento. Y esto es uno de los grandes problemas cuando nos llevamos siempre por lo que uno siente, ¿no? Es cierto que en el ministerio, por ejemplo, si vemos a Pablo, yo veía a Pablo y... ¡Wow! Es que Pablo está 2 años en un sitio. Después se iba 1 año a otro sitio. Y cuando ves un ministerio es dinámico. Es dinámico, pero es perseverante. No es que iba a un sitio y se cansaba. ¿Dónde vemos la perseverancia de Pablo? En las lágrimas. Cuando escribía cartas a personas que hacía como 1 año o 2 años que no veía. Ahí se ve la perseverancia. Cuando nosotros lloramos por las personas. A veces, por los de nuestra propia familia, por los de nuestra propia iglesia, ya nos cuesta. Imagínate los que ya hace tiempo que no vemos. Ahí está la perseverancia. Jesús no llegó al Getsemaní porque se dejó llevar por sus sentimientos. Jesús llegó al Getsemaní porque obedeció voluntariamente, aprendió obediencia y supo cuál era la voluntad de su Padre. Por lo tanto, falta de perseverancia. Vamos a ver el siguiente punto es falta de disciplina. Creo que en cuanto a la educación hoy estamos recogiendo parte de lo que hemos ido sembrando durante años. Uno de los ámbitos donde se ve clarísimamente es el ámbito de la educación en las escuelas, en los institutos, ¿no? Ahora escuchas a los padres, es que en nuestra época nos picaba, nos sacaba el profesor y nos pegaba en la mano y tal, y hoy día es que los profesores casi van a la guerra. He encontrado situaciones que... Pero es muy interesante también esto de la educación, porque hablaba el otro día, bueno, hace un tiempo con una profesora del colegio y me contaba y me decía, ¿sabes? A nosotros nos viene gente, padres, madres. El otro día vino una madre que decía, si puedo hablar con la del comedor, pues se quedan a comer los críos, pues quiero hablar con la del comedor, sí, y que si hay algún problema que es... No puede tomar algunos alimentos. Sí, dice, es que cuando haya verdura, si acaso que mi hijo no puede tomar verdura, y yo, no, tiene algún problema y tal, dice, no, es que no le gusta. ¿Cómo es posible? O sea, fíjate que es un ejemplo muy... que pone en relieve todo esto. Nosotros hemos empezado a educar a nuestros hijos no en función de lo que les conviene, sino en función de su deseo. Porque los padres y las madres fantasean y fantaseamos que si damos siempre lo que piden nuestros hijos, podremos adquirir su aceptación. Y no es así. Es todo lo contrario. Quizá les empujaremos al rechazo. ¿Por qué? Porque los niños de hoy lo que necesitan son límites. Y muchas veces lo que están pidiendo es dime un no. Y no hay nos para ellos. Un apunte para los que ya, eso no sabía si decirlo, pero como veo que hay algunos, ya me habéis dicho que sois abuelos o abuelas, aunque nuestros abuelos, quizás generaciones pasadas, hay de parte posguerra, es muy interesante lo que dicen porque es algo que todos conocemos, la frase de yo quiero dar a mis hijos lo que yo nunca, o a mis nietos, lo que yo nunca tuve. Y es una frase bonita. Pero creo que es problemática por una razón, porque no hay que darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos, sino simplemente lo que les conviene. ¿Por qué? Porque probablemente nuestras abuelas y nuestros abuelos, cuando estaban pasando esa situación de necesidad, si hubieran adquirido todo aquello que necesitaban, o todo aquello que ahora le quieren dar a sus nietos, lo hubieran aprovechado y lo hubieran valorado mucho más. Pero si a los niños de hoy les damos todo aquello que nosotros no tuvimos, y más, a lo mejor no lo valoren de la misma manera. Así que la educación, sin educación a nuestros hijos, si no sabemos decir no, entonces va a suceder lo siguiente, que es el desaliento repentino, inmediato. Porque cuando uno después va al instituto, uno va a trabajar, si consigue trabajo, lo que sucede es que tu jefe, y más como están las cosas, tu jefe no es tu padre. Y cuando no salgan bien las cosas, te vas a desalentar y te vas a desanimar. Y muchísimo desaliento en el joven de hoy, muchísimo. Cuando no ve los frutos, es muy desalentador porque él se ha creado unas expectativas y eso también sucede en la familia de la fe y sucede en las iglesias. Cuando nosotros vamos a la calle y vamos a hablar de Jesús o vamos a evangelizar, nosotros esperamos una serie de frutos. Y cuando vemos que no hay frutos, entonces no está mal preguntarse a veces por qué, pero nos desalentamos. ¿Y sabes qué le dijo? Es muy interesante el libro de Jeremías porque es apasionante. Porque Jeremías, Dios lo llama y le da un mensaje tremendo, además un mensaje que era principalmente dedicado a los hijos de Israel. Pero después de que Dios le ha explicado todo lo que tiene que decir, ya sea en la puerta, ya sea con ilustraciones, etcétera, le dice lo siguiente, eso está en Jeremías capítulo 7, versículo 27, le dice, les dirás pues todas estas palabras, pero no te van a escuchar, ¿eh? Les llamarás, pero no te van a responder. Entonces, ¿para qué me estás enviando? ¿Cómo es? Nosotros no salimos a la calle para que haya frutos. Si Dios los trae, fantástico. Salimos a la calle porque Él lo dice. ¡Punto! ¿Sabes? Y ahí está el gozo. En glorificarle, simplemente. Y ese es el punto también dentro de la iglesia. No nos desalentemos porque estamos obedeciendo a Dios. Y a su tiempo traerá los frutos. Ahora, en términos generales, ¿hacia dónde va el joven de hoy, entonces? Bueno, yo creo que no lo sabe. Pero no lo sabe no porque sea joven, sino porque incluso aquellos que son los mayores tampoco lo saben. Y así, muy interesante ver lo que ha sucedido estos últimos años de crisis en este país, también a nivel internacional, porque por primera vez, yo no sé si teníais esa sensación, incluso había visto algunas conferencias de comparecer algún comisario europeo, hablar sobre el caso griego, y vi que por primera vez la Unión Europea, y aquí en España también, el gobierno, el que tocara, dar la sensación de que tú estás escuchando a la persona y dice, no está convencido siquiera de lo que está diciendo. Es decir, que había pillado desprevenidos a todos. ¿Sabes? Ellos comparecían, pero te da la sensación de que ahora sí, esta vez, no sabían, no tenían ni idea de para dónde tirar. Y cuando uno es niño y es adolescente, disfruta de su día a día en el colegio, al instituto, y sabe lo que va a hacer después, y dice, sí, esta tarde me toca fútbol, mañana me toca inglés, sí, ahora voy a inglés, ahora vas... Pero el niño sabe que después va, tiene esta actividad extraescolar, pero porque cuando termina el colegio sabe que alguien viene a buscarle, y alguien le sube en el coche, y alguien sabe hacer lo que él no sabe hacer, que es conducir, por ejemplo, porque aún no está capacitado para ello, y le lleva de un sitio a otro. Para él la vida es así, después me toca esto, después lo... Pero no, hay alguien que ahí se encarga de las cosas que tú no sabes hacer. Y a nivel global, internacional y también nacional, sucede esto un poco. ¿Cómo se gestiona un país? Yo no tengo ni idea. Yo sí que veo gente ahí capacitada. Por ejemplo, un ministro de Economía tiene que saber, ¿no? De finanzas tiene que saber... Tiene que estar capacitado para ello. Yo no estaría, vamos, para nada capacitado para llevar la gestión de un país. ¿Pero qué ha sucedido? Que por primera vez les has visto a todos descolocados de una manera que no habías visto nunca. Y aquellos que en teoría sabían cómo llevar un país, aquellos que realmente estaban capacitados para gestionarlo de forma satisfactoria, no lo han hecho de forma satisfactoria. Al contrario, hemos descubierto cosas que no sabíamos ni que estaban ahí o que no se veían de una forma tan evidente. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que en este país y de forma global no hemos tenido un problema de incapacidad o de ineptitud, sino que hemos tenido un problema de integridad. Y cuando hay un problema de integridad, entonces después en las encuestas del CIS pasa lo que pasa, que la gente no se fía ni del gobierno ni de la Iglesia católica en este caso, pero de las instituciones que teóricamente, moralmente tienen que demostrar o ser ejemplo, ¿qué es lo que es? No hay líderes. No hay líderes íntegros. La gente ya no se fía de nada. Por eso es tan importante ahora buscar a Jesús, ¿eh? Hombre, ¿cuánto vamos a tardar a escuchar a Jesús? Por favor, todo el mundo entiende que ha habido corrupción y alguien que lleva 2000 años hablándonos, apuntando directamente al corazón y no le hacemos caso. ¿Cómo es posible? Que hay que hacer un plan de un plan. ¡No! El problema está en el corazón. Por eso es tan importante fijarnos en Jesús, pero ahora ya me estaba yendo. ¿Qué tiene que hacer entonces el joven de hoy ante una situación como esta? Como esta. Actuar. Siempre decimos que el joven tiene que pasar a la acción, pero hay algo que va a tener que hacer antes si realmente quiere que esa acción tenga consecuencias, y es meditar, y es reflexionar, porque sin reflexión no hay visión, y sin visión no hay misión y no hay una acción útil. Porque si os dais cuenta, el joven de hoy no para, ¿eh? Acciones las que quieras, es que no para. El problema es si son producentes o no, si son realmente útiles. Me voy a la reflexión porque hoy día existen elementos que nos impiden constantemente que lleguemos a plantearnos cosas, nos impiden la reflexión, muchísimo. ¿Y cuál es? Mira por dónde, el elemento principal de nuestra época, las nuevas tecnologías. Nos afectan a todos. La llevamos en el móvil. Por ejemplo, el WhatsApp. Si nos fijamos en las relaciones de pareja, es alucinante. En esas épocas en las que todos teníamos que enviar cartas, ibas a un campamento, entonces te gustaba un chico o te gustaba una chica, y ya no la volvías a ver en un año, entonces era el momento de escribir una carta y, bueno, eso te va a dar tiempo a la reflexión totalmente, ¿no? Pero después vino el tiempo del email, y el email, bueno, es inmediato, lo escribes y el teléfono, de momento, luego salió el móvil, ¿eh? Con el email y esas cosas, pero cuando tú llamabas a un fijo, porque solo había el teléfono fijo, y te habías enfadado con tu novia o con tu novio, entonces... aquí venía el problema, que tenía que llamar al fijo y es casa de sus padres. ¿Eh? Ahora no hay ese problema, pero entonces sí. Entonces llamabas y... Sí, hola, ¿qué está tal? ¿Sabes? No está ahora. Ah, vale. Pues nada, ya mañana ya nos vemos mañana. Entonces, ¿qué pasaba? que había un tiempo de reflexión siempre. Los expertos calculan que en 2 horas, si has discutido con tu pareja, toda esa intensidad y toda esa fuerza que... pasa más o menos en el 80% en 2 horas. Pero claro, ¿qué sucede hoy? Que hay cualquier cosa, vale, pues no sé qué, tapum, y WhatsApp, ¿sabes? Ya te he dicho, he visto, ¿qué hacías a las 3 conectada? He visto que estabas conectada a las 3, ¿con quién estabas hablando? Por favor, ¿sabes lo que está sucediendo? Que esa impulsividad que llevamos dentro sale porque puede salir, y antes no podía, pero ahora sí. ¿Y sabes qué sucede? Que no somos Dios. Lo digo esto porque hay algo muy curioso. Cuando tú más teclas eres capaz de tocar y a más gente puedes influir, es, entendedme, en el ejemplo, es ser más como Dios. Es decir, Dios llega a todo porque Él es Dios, ¿vale? Controla todas las cosas. Pero fíjate que nosotros solo nos dan un poquito así, un poquito más, de tocar un poco más las teclas, y es una pifia total por todas partes. Pues somos incapaces. Por eso, y venía ahora en tren y he pensado en esto, por eso entiendo también en parte un poquito más a Dios, que nosotros, es que Dios no me responde en esto. No, es que Él sabe esperar. Nosotros no, pero Él sí sabe esperar, incluso tocando todas las teclas. Nosotros no, como ya puedo dar respuesta, bueno, no, dile tal, bueno, tal. Interviniendo constantemente, controlando, pum, pum, pum. No hay tiempo ni para pensar, ni para meditar, ni para acciones útiles, ni nada. Estamos perdiendo el tiempo. Sabiduría necesitamos. Bueno, ¿qué necesita entonces el joven de la iglesia? ¿O qué? Claro, según cómo te formulas la pregunta, es, ¿o qué puede ofrecer la iglesia al joven? La dificultad de esta pregunta depende de cuál sea el enfoque. Si nosotros nos centramos en qué necesita el joven de la iglesia, será complejo ver en realidad qué se le puede ofrecer. Yo creo que la pregunta debiera ser cuál es el propósito de la iglesia, entonces sabremos qué es lo que se le puede ofrecer. Pero el joven no es el centro. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es su misión? Bueno, la iglesia tiene, yo diría que, concretándolo en 2 puntos, dos propósitos clarísimos y aquí evidentemente apoyados por las escrituras. En primer lugar, ir y dar a conocer las buenas noticias de Dios, el Evangelio de Jesús, según los evangelistas. Ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Punto número 1. Punto número 2. Dios ha determinado que la iglesia es la comunidad o es el ámbito ideal, que no perfecto, pero ideal para que el cristiano pueda crecer. ¿Os acordáis de la Efesios capítulo 4? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio o del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Con qué propósito? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Sigo leyendo porque me gusta. A la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Esto hay casi que masticarlo, ¿sabes? Vas leyendo una parte y te pasas un día meditando sobre esto. Es tremendo, ¿no? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Así que el joven básicamente necesita una cosa de la iglesia. Coherencia. Coherencia con las escrituras. Con las escrituras. No perfección. Y menos si confundimos la perfección con la liturgia milimetrada. Necesitamos coherencia con todas aquellas cosas que profesamos. ¿Por qué? Porque el joven de hoy se fijará mucho más en nuestras acciones que en nuestras palabras. Pero eso no debería ser un problema. Porque nosotros estamos llamados a encarnar la palabra. Él es la palabra. Él es la forma en que Dios se expresa. ¿Qué tiene que decir Dios al mundo? Mira, este. Cristo. Él es la palabra. ¿Qué tiene que hacer la Iglesia? Encarnarla. Entonces es muy importante que la Iglesia no se enfoque en el joven porque perderá el norte y pasará a ir detrás de él. Esto también es natural que suceda en iglesias muy castigadas por la falta de juventud. Es normal. Pero lo primero que se debe hacer en una iglesia en la que se marchan los jóvenes es preguntarse por qué sucede esto. No es intentar hacer cosas para que vengan. Es intentar preguntarnos a nosotros mismos por qué se van. Es que ahora me vienen muchas cosas en la mente también. Bueno, yo lo suelto, ¿vale? Esto, estamos en familia y creo que también somos responsables. Yo creo que algo que está sucediendo, no sé si pasa en Madrid, porque tampoco no soy muy conocedor de lo que está de la Iglesia aquí en general, pero hay algo que en Barcelona sí está sucediendo. En Barcelona están surgiendo iglesias que atraen mucho a los jóvenes. Entonces tú cuando ves esto, normalmente lo que haces es percibirlas como una amenaza, porque dices, bueno, es que estas iglesias se dan comida light y todo es el tema de los sentimientos, la alabanza, la música, etcétera, pero no tienen consistencia y surge, ¿no?, de todo esto. Pero el otro día estábamos en una reunión también con líderes y ancianos y hablé con una pareja y me hizo mucha gracia porque me dijeron, ¿sabes? Nosotros hemos asistido varias veces a una de estas iglesias. Además, ya personalmente yo conozco y me llevo muy bien con personas que están llevando iglesias de este tipo. Es decir, no es una fractura, ¿eh? Pero bueno, lo dejamos ahí. Y me dijeron, pero ¿sabes qué está sucediendo, Dani? Dice que estas iglesias están consiguiendo algo que nosotros no estábamos consiguiendo. Y es que gente, jóvenes que dejaron la iglesia, no es que jóvenes se van de nuestras iglesias ahí, ¿eh? No esto, sino que jóvenes que hacía años que no iban a ninguna iglesia o que dejaron de asistir a las nuestras, fueran allí. Y eso me hizo pensar también, ¿no? ¿Qué es lo que provoca que los jóvenes se marchen muchos de nuestras iglesias? ¿Que hay otras que hacen cosas que les atraen más? ¿O que en las nuestras hay algo que no acaba de funcionar? ¿Qué es? Lo digo como pregunta porque imagínate, aquí hay gente de muchas iglesias, cada uno vivís vuestra situación personal y como comunidad. Pero creo que es importantísimo que nos cuestionemos las cosas. Estábamos haciendo unas reuniones en una iglesia donde prácticamente no hay jóvenes y entonces hicimos equipos, hicimos grupos para que la gente hablara y sacábamos algunas pinceladas, algunas preguntas, ¿no? Y me acuerdo que una de ellas fue, ¿por qué crees que los jóvenes se van o se han ido de esta iglesia? Y hubo alguien que respondió, no sé, eso se lo deberían preguntar a ellos, ¿no? Entonces, claro, cuando alguien responde así, es muy difícil avanzar, porque lo importante es que tú empieces a cuestionarte a ti mismo. Las preguntas las necesitamos, pero ya. ¿Crees esto? ¿Por qué lloras? ¿Quieres ser sano? ¿Quién dicen los otros? Pum, pum, pregunta tras pregunta tras pregunta. Necesitamos cuestionamiento, ya. Sin dar nada, por supuesto. Hay una situación que viví también en una iglesia, que no había jóvenes, había algunos, pero que había un chico, nosotros nos sentamos a la hora del culto y tal, y era el momento de la alabanza, entonces estábamos cantando un himno, y yo a ese chico ya le conocía, nos conocíamos, pero bueno, nos conocemos y ya está, no había relación ni nada, ¿no? Unos 17 años, el único que había. Entonces yo, mientras cantábamos, le pregunté y le dije, oye, perdona, ¿tú crees en Dios? Y me miró así, extrañado, y dice, pues claro. Y digo, ah, vale. Y entonces yo con la gotita, ¿sabes? Porque claro, digo, ostras, Dani, a lo mejor te has, no sé. Y bueno, terminó la reunión y tal. Y entonces él me dijo, oye, ¿por qué me has preguntado eso? Es que me has dejado súper rayado, tío. Y yo, no, porque ya nos conocemos de otras ocasiones y nos vemos y como ahora, no sé, estamos diciendo cosas tan fuertes y tal, y simplemente quería preguntártelo. Y dice, bueno, yo sí que creo. A ver, el domingo pasado no vine a la iglesia, pero... Y digo, bueno, ¿qué tiene que ver, no? La velocidad con el tocino, o sea... Digo, no, si yo tampoco fui el pasado. Y me dijo, pero sabes, tengo mis dudas. Y nada, y se quedó ahí. Entonces, bueno, pues sí, es un día quedábamos y íbamos a tomar algo. Y dice, vale, vale. Y entonces pasaron unas semanas y se me ocurrió un día por la tarde llamarle. Y digo, va, quedamos un poco por el barrio a dar una vuelta. Oye, ¿qué tal? ¿Qué haces? Y dice, nada, aquí estoy tomando una cerveza en un bar. Y digo, ah, bueno, tal, si estás ocupado con amigos y tal, ya quedaremos otro día. Y dice, no, no, si estoy solo. Y digo, ah, bueno, pues si quieres. Dice, sí, sí, ahora voy para allá. Entonces fuimos a dar una vuelta y yo no dije nada. Entonces él empezó a hablar y empezó a confesar algunas cosas que me parecieron realmente fuertes. Fueron fuertes. Y eso lo digo porque a veces esa alarma no aparece hasta que alguien deja la iglesia. Y no puede ser así, porque es tiempo de que no podemos seguir dando por supuesto las cosas. Por mucho que empecemos las reuniones diciendo, queridos hermanos y hermanas, a lo mejor no todos lo son. Se entiende, esta frase es un ejemplo, pero lo podemos seguir diciendo, ¿no? Pero creo que es importante no dar ya nada por supuesto. Porque la evidencia no está en los dones, sino en los frutos. No está en cómo uno se integra en la comunidad local, sino en los frutos del Espíritu Santo. En amor, en paz, en paciencia, en benignidad, en gozo, etc. Y bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí, si os parece bien, y a lo mejor, no sé, iniciar un tiempo de debate o de preguntas o coloquios, si queréis también aportar, no sé. Pues como